Buenos días, estimados oyentes de Radio Panamericana de Huerta Grande. Me quería presentar en primer lugar. Mi nombre es Mariano Pacheco, soy periodista, escritor, coordino cursos de filosofía. Soy nacido y criado en la zona sur del conurbano bonaerense y desde hace años vivo en la provincia de Córdoba. Primero en Altagracia y ahora desde hace un tiempo en la capital provincial. Y bueno, desde hace un tiempo vengo dedicándome, aparte de estas actividades que vengo desarrollando en distintos lugares del país, a las cuales hemos titulado como Conversaciones sobre Filosofía, Arte y Política. Este sábado 6 de abril a las 19 horas estaremos inaugurando un espacio de conversaciones sobre filosofía, arte y política que vamos a sostener una vez por mes en Cosquín. En esta oportunidad, sábado 6 de abril, 19 horas, reitero, va a ser en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, que está ubicada en la calle Jerónico 848, con un primer encuentro titulado El malestar en la cultura. Son un ciclo de encuentros a la gorra que estaremos realizando para tratar de conversar en torno a determinados temas que nos preocupan en la actualidad. Este primero, en el mes de abril, dedicado a pensar sobre el malestar en la cultura, ronda en torno a las incertidumbres, los problemas, las cuestiones que tienen que ver con el trabajo y las obligaciones en medio de una vida atravesada por incertidumbres existenciales y por trabajos precarios, en donde muchas veces no encontramos los espacios para pensar en torno a la autenticidad de nuestras existencias. Queremos aunar esfuerzos entre bibliotecas populares, experiencias docentes, grupos de jóvenes que intervienen en la cultura y en distintos espacios para tratar de indagar en torno a las posibilidades de la filosofía para tratar de hacer de nuestras vidas algo diferente a aquello que se nos impone como un mandato, como algo que tiene que ser como si fuese una cuestión natural, y tratar de pensar un poco, de conectarnos un poco con aquello que sentimos, que pensamos, que deseamos, que nos atraviesa y que muchas veces nos hace tratar de indagar nuevos caminos para tratar que nuestras vidas sean de una manera más diferente, que se desarrollen de un modo más pleno y que puedan tener algo que ver con aquello que planteamos, que muchas veces es un sueño, pero que con cierto esfuerzo y cierta conexión con otras personas que están pensando, sintiendo y deseando en un mismo sentido que el nuestro, podemos construir otras dinámicas para nuestras vidas.